consejero, fuerte Dios, Padre eterno, príncipe de paz, soberano, eres tú. Admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, príncipe de paz, soberano, eres tú. Sí.